mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Quiero hacerte la comida mientras corren los niños por la casa. Para la luchadora, para las revolucionarias, para las inconformistas, para las rebeldes, para las republicanas, para todas las personas que nos escuchan, Las Somos Todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Gracias, ¿quién me pasa yo? De mayor quiero ser mujer florero. Serán órdenes siempre tus deseos. A contarles tengo la última noticia. Que en el mundo entero la atención merece. Hoy la vieja España es republicana y ya no es monarca don Alfonso XIII. Después del gran triunfo de las elecciones y por el camino de la acción civil, los republicanos que ya eran legiones tumbaron el trono el 14 de abril. España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia, tiene otra gloria por tu valor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como se habrán percatado nuestras oyentes, este programa lo queremos dedicar al día en que sale, que es el día 14, miércoles, en que se conmemora el 79 aniversario de la Segunda República. Aquí tenemos a nuestra Valle. Hola, Valle, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Firme. Está firme la demanda. Aquí estamos, firme. Aquí estamos otro día. Aquí tenemos también a Toñi. Toñi, ¿cómo estás? Divina de la muerte. También a Sena. Muy bien. ¿Qué tal tú, Loli? ¿Tú todo bien también? Yo, estupenda. Ya recuperada del fin de semana. Y también a nuestra Lola Bello. Lola. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues antes que se me olvide, quiero mandar un saludo a Loli Cecilia, que la hemos enviado de corresponsal a Castilla León y volverá la próxima semana. Pues hablaba de que se celebra el día 14, el Día de la República, y yo quisiera decir, comentar que la República supuso para las mujeres un gran avance muy importante en los derechos de las mujeres, porque fue la primera vez en toda la historia de España que se consiguió el derecho al voto, porque se consiguió el divorcio sin culpabilizar a nadie, sí. Se consiguió también la igualdad en el trabajo, se apuntaron masivamente todas las mujeres a los sindicatos, empezaron a participar en política y lamentablemente todo eso se vino al garete en el año 36. Pero bueno, parece que nos vamos recuperando poco a poco, pero han sido, la verdad, 40 años muy oscuros. Sí, de retroceso, además, hacia atrás. Increíble, increíble, ¿verdad? Sí, sí. Que a lo mejor la gente joven no lo sabe, que en aquella época había mucha más libertad, que, que se crearon 7.000 escuelas, que había misiones pedagógicas que iban por todos los pueblos, que un montón de avances, ¿no?, que desgraciadamente después se vinieron abajo y llegó la época oscura. Sí, como en El Señor de los Anillos. Pero bueno, vamos a por la tercera, ¿no? Que no decaiga esto. La monarquía ya destruyó España, España, tu vieja historia tiene otra gloria por tu valor. Y para ello, dentro de unos minutos, vamos a hablar de un republicano que lo lleva en la sangre, que fue alcalde de Vigo y es comentarista político en los medios de comunicación, escribe artículos y además, como lo conozco, pues por eso lo vamos a llamar para hablar con él sobre el tema de la República. Pero antes vamos a hablar de algunas cosas que han pasado en Écija, como siempre, esta semana. Por ejemplo, el Teatro del Viernes. Venga. Que la Butaca Roja estuvo muy bien. Lástima que hubiera tan poco público. Ha pasado un rato muy ameno. Y hubiera escuchado y visto cómo se leen los periódicos. Muy bien. Además de música, que cantaron. Estuvo muy animado, sí. Y además muy distraído. Además es un género que es difícil y lo hicieron fenomenal. Yo salí encantada y cantaban, bailaban, hacían de todo estupendamente. La pena es que eso, que es que había muy poquita gente. Se tiene que animar más la gente porque además está muy bien de precio. Aquí el teatro, yo que vengo de fuera, sí. Sé lo que es pagar mucho más dinero por ver el mismo espectáculo. Entonces hay que animarse. Luego, sin embargo, el sábado hubo teatro también, Gris, organizado por la Hermandad de San Juan, y esa lo llenó. Sí. Que la hermandad de también atraiga era, la masa. Era y, con un fin benéfico, ¿no? Sí. Bueno. Pero era mucho más caro que el viernes. Ya. Pero bueno. También estuvo muy bien un grupo de jóvenes, más o menos el que ha visto la película sabe de qué va, un grupo de jóvenes bailando, cantando, y desde aquí hay que darle un premio al que ayudaba a tres o cuatro hombres que eran los que corrían más para quitar una cosa, poner otra, cambiar el escenario y demás. Sí, los tramoyistas. Sí, no sé cómo se llama, sí. Porque... Bueno, y esta semana también fue una semana de premios, porque nos hemos enterado que le han dado un premio a la restauración de los descalzos. Esta iglesia, que todo el mundo conoce, que es un bien de interés cultural, ha sido recientemente restaurada, pero ha tardado bastante, por un proyecto de un arquitecto que se llama Fernando Mendoza. No solo se ha restaurado el edificio, sino también los muebles, los retablos, la yesería, las esculturas, las pinturas, en fin. Es una joya del barroco y del rococó. Y entonces, pues, Europa Nostra, que es una institución de la Unión Europea, muy importante, pues le ha concedido un premio de este año, un reconocimiento a la restauración. A la restauración. ¿La habéis visto? ¿Está abierta ya para verla? Yo no la he ya. visto todavía. ¿Eh? Que se puede ver ya, ¿no? No, yo por lo menos no. Yo la he visto por fuera. No, sí, por fuera sí. ¿Cuál es Descalzos? A mí me tenéis que explicar dónde está la iglesia de los Descalzos, porque yo ni idea. ¿Dónde está jugado? Ah, sí, ya. ¿Dónde está el juzgado? ¿Dónde está el juzgado? Sí, sí, sí. La iglesia hecha. Es una preciosidad. Es preciosa, sí, la iglesia sí. Preciosa. Yo estoy deseando que la abran. Además, creo que van a hacer allí actividades culturales, que no solo va a haber culto, sino que van a hacer conciertos. Ah, sí, muy bien, sí. Yo decía que querían sacar en Semana Santa de ahí también procesiones, cuando estuviera terminada. Se ha oído decir, comentario que no sé si serán ciertos o no. Pues no sé yo. Vamos. Ya tenemos bastante. Pero la iglesia, como bonita, es preciosa. Sí. Y ahora arregla, pues estará. Bueno, pues también hubo otro premio, ¿no, Toñi? Efectivamente. Semana de premios. Premio a las terapias ecuestres, y debido a que son unas terapias con caballo, que se le dan a los niños y niñas que, con discapacidad, sobre todo para los niños y niñas de autistas les viene muy bien, porque esto es, llevan ya varios años. Yo incluso he estado presenciando ahora un par de años con niños autistas y con discapacitados. Sí, discapacitados, pero sí, y les viene muy bien, porque era una iniciativa de que corría por parte del ayuntamiento. Recogían en los centros con un microbús los niños y niñas y las llevaban allí a la doma. Pero eso se acabó, es una lástima, pero está muy bien. Y además este premio de esta fundación, además realiza sus programas en otros centros como en Osuna, Sanlúcar de Barrameda e incluso en Fuente Palmera. ¿Qué fundación? ¿Cuál es la fundación? Fundación Ecuestre. Ecuestre. Terapias Ecuestre se llama. Y se ha terminado, ya no hay. Sí hay, ¿no? Sí, pero ya hay pagando. Que pagarlo. Claro. Ya no es, ya es sí, que pagando, ya no. Que todo el mundo no puede. Pero eso fue una iniciativa pues del porque ayuntamiento, muy bien, que iban los niños en el microbús un día a la semana. Sí. Es una pena porque estos niños sí. Que se han quedado ahí se habrán quedado un poco. Hombre, que el que no pueda, el que tenga, pueda permitirse eso, pues lo seguirá llevando, pero ya, el que no, lo tiene que quedar en su casa. Bueno, pues apuntarlo en el capítulo de reivindicaciones. Reivindicaciones. Bueno, y también hemos mandado a nuestras corresponsales a cubrir el evento de Javier Crae en Marinaleda. Ah, que, no, qué bueno. ¿Qué os pareció? Me hacéis adoptiva ya de Marinaleda. Pero a mí me encantó, es satírico, inteligente, divertido. Es divertidísimo. Pasamos un rato mira que maravilloso. Pero ya estará un poquito mayor, ¿no? Sí, da igual, pero está igual de viejo. Igual, está igual que siempre, un canijo. Yo, desde que tengo uso de razón, lo recuerdo. No sé quién es, sí. Igual. Estáis hablando yo. Sé quién es. Javier Crae, bueno, un cantautor. Bueno, se dio a conocer así más popularmente con Joaquín Sabina. Sabina. Y con Alberto sí, Pérez, me parece. Bueno, estaba en La Mandrágora. La que Mandrágora. Era. Y, pero bueno, a mí me encanta Javier Crae, como es. Tiene un humor de fino. Sí. Y además. Es sarcástico. Sí, y además tiene. Surrealista. Sin sentido, así una. Claro, surrealista. Es buenísimo. Y además, fíjate a la hora que empezó muy tarde, porque con esto del fútbol, pues todo se atrasó. Que por cierto, hubo un concierto. No. Antes. Eso es una excusa. ¿Eh? No, eso es una excusa. Eso es una excusa, porque allí no, por se atrasan todos los actos. Yo no sé cómo pasa, pero se atrasan todos. Pero esta vez es que estaba puesto el fútbol allí, hasta que no quitaron el fútbol. Ah, empezó ¿sí? Javier, que no fue por tarde. Claro, es que no pero, fue por Javier. Pero el día que fuimos nosotros a otra cosa, a otro acto allí, también estaba programado no, a sí, una siempre. Hora y. No, pero eso sí, porque sí. O sea, que la puntualidad. Allí se deben, los relojeros deben vender de pocos relojes. Era a las 8 o las 7 y media, cuando estaba. A las 8. A las 8 y empezó. Y luego a las 9 y a las 9 y pico. Y compensó también. Y bueno, pero bueno. Yo otro grupo de teloneros. Exactamente, yo quería comentarlo así, porque. Sí, chicos. Sí, estuvo bien. Eran de Marchena. De ¿no? Marchena, ¿cómo se llamaban? No, ay, madre. Qué pero pena, vamos, porque eran lo muy hicieron buenos. Muy bien, a mí me sí. gustaron. Eso pasa mucho espectáculo, porque aquí ponen a lo mejor a las 9 y después empieza siempre más tarde. Claro, o sea, se vaya llenando. Bien. No, pero aquí normalmente suele ser a lo mejor 5 bueno, minutos. Sí, bueno, minutos, tú dices con sea, cosas del teatro, pero yo hablo. Teatro y eso suele. Los carnavales o muchas cosas de esas, pues a lo mejor han empezado. Suelen ser más o menos puntuales. Sí, los pues, teatros. Aquello sí. Es la República Independiente de Marinaleda. De Marinaleda. Sí, sí. Claro. Allí. Y además de verdad, a su aire. En todo, ¿eh? En lo, te vas a un bar, pides de comer. 3 horas allí, ¿no? Sí. Como que eso. ¿No? Ese sentido de que tú comentabas. La prisa. Allí no existe. Prisa mata, hermano. Amigo. ¿No? Como dicen en Marruecos, ¿no? Sí. Prisa mata, amigo. Pues sí. Bueno, pues nada, estuvo muy bien. Y ya vamos a pasar a nuestra entrevista. No sin antes poner una música de un grupo de tu pueblo. de mi pueblo, de Pamplona. De tu ciudad. Sí, de mi ciudad. De sí, tu sí. ciudad, pero en tu ciudad y pueblo. Pueblo. Es pueblo. Muy pueblo, sí, sí, de mi pueblo. Yo siempre digo mi pueblo. Okay. Que seguramente conocerás. Sí. Tatuada con aspereza de balas y cárcel, sentida por todas como parte importante de anhelos cercanos, de libertad y coraje. Has llegado más lejos que el viento, que fugitivo te llevó con él. Te llevó con él, Matilde Lamba, republicana. No pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas, Matilde Lamba, republicana. Bueno, después hablaremos de esta mujer que ha rescatado para la historia David Girard y Ferrón en un libro fabuloso que se llama Matilde Landa, de la Institución Libre de Enseñanza a las cárceles franquistas. Pero antes vamos a hablar con José Antonio Sánchez. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, te queremos dar las gracias por participar en nuestro programa que se llama Las Somos Todas. Estábamos buscando para esta ocasión, porque vamos a dedicar el programa a la República, a un republicano de pro. Tú eres republicano, ¿no? Sí, es lo único que tengo cierto en estos momentos tan confusos de la vida política, que soy republicano, vamos, acérrimo. Y gracias a vosotras, porque para mí Andalucía es muy entrañable. Sevilla me tira un montón. Puedo decirte que mi hijo, el pequeño, al que tú conoces, fue fabricado en Sevilla. Bueno, ¿cómo se ve el movimiento republicano en Galicia actualmente? Mucho peor que en Andalucía. En Andalucía soplan vientos mucho más fuertes que aquí, no solo del republicanismo, sino de la izquierda en general. Gracias pues a personas como vosotros que estáis empujando fuerte. De todas formas, yo siempre fui bastante escéptico a que si sería capaz de ver la Tercera República. Yo creí que, bueno, a lo mejor la podrían ver mis hijos y quizás mis nietos. En la actualidad la veo cada vez más próxima por la decadencia de la figura de la corona, por todas las circunstancias que se están dando, denunciadas por ilustres políticos andaluces, como es el caso de Pepe Barroso y Antonio Romero, que aunque no obtengan respuesta, sino que obtienen reprimendas e incluso encausamientos judiciales injustos, porque el artículo 14 de la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, el rey no lo es, el rey es inviolable. Y entonces Pepe Barroso hizo unas declaraciones muy ajustadas desde mi punto de vista hacia la figura del rey, y bueno, el rey no se le puede tocar. No obstante, el por qué soy republicano es más una cuestión de ética y estética política, porque considero que una democracia plena, en la que no se puede censurar al rey y no se puede elegir al jefe del Estado, pues no es una democracia plena, ¿no? Pero yo te quería... Bueno, se me había olvidado decir que tú has sido alcalde de Vigo, ¿no? Durante en funciones. Una etapa. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué años? Que estuve desde el año 83 hasta el 87. Y que digo que el otro día comentábamos aquí que en un periódico se decía que los jóvenes cada vez son menos monárquicos. Totalmente. Yo pregunto, ¿serán menos monárquicos o menos don Juan carlistas? Es que hay una figura de Juan Carlos de Borbón que ha sido, fue un sucesor de Franco. No nos olvidemos que Juan Carlos primero, segundo, tercero, ya me da igual, fue formado militarmente en las tres escuelas, de ahí que viene el incidente de la muerte de su hermano, que bueno, esto sería muy extenso, ¿no? Entonces, es verdad que como la historia se cuenta de una forma un tanto transversal, o sea, no se está haciendo la pedagogía social debida, porque no os olvidéis que hay muchos jóvenes que hoy son mayores de 30 años, que no vivieron el franquismo, ni saben lo que fue la cómo se gestó la Constitución, etcétera. Entonces, pues bueno, a Juan Carlos se le atribuye que fue el salvador de la patria en el 23F de 1981, cosa que muchos historiadores e incluso un destacado coronel del ejército, como es Amadeo Martínez Inglés, le imputa que él fue el promotor de la del golpe, del posible golpe o del famoso 23F, porque ya antes había habido la famosa Operación Galaxia también. Entonces, esa figura ficticia, artificial, creada por muchos medios de comunicación afines a tanto al sistema como a los partidos políticos, mantuvieron a Juan Carlos como el valedor de la democracia. No es verdad, y mientras no se haga pedagogía social desde los partidos, sí que lo está haciendo Izquierda Unida, por eso digo que soplan mejores vientos por ahí, por el sur. Considero que sí hay muchos más juancarlistas, pero no monárquicos. Los monárquicos van retrocediendo, porque es totalmente incongruente, o sea, que por un hecho eminentemente genético, por un espermatozoide, se determine un jefe del Estado. Yo quiero elegir al jefe del Estado, y si lo quiero cuestionar, si a mí no me gusta lo que está haciendo el jefe del Estado, lo quiero en las urnas. Pero hay cosas también graves, como los problemas que se producen con respecto al rey, e insisto, desde la muerte de su hermano Alfonso, que nunca fue aclarada, hasta los hechos de ciertas componendas. Os voy a decir algo que me revolvió auténticamente las tripas. Cuando el caudillo venía a jugar al golf o a veranear al paso de Meirás, recibía a los grandes empresarios, pero los recibía en el Pardo. El rey tuvo la desvergüenza de venir a La Coruña e ir a visitar a Amancio Ortega, que es una fortuna, es la más grande de España y una de las más grandes del mundo, de dudosa extracción, esa fortuna, que había que analizar desde dónde vino, porque si él fue capaz de hacer eso, tendrían que darle un premio Nobel de Economía cum laude, que no existe. Entonces, el problema, insisto, es que Juan Carlos tiene una protección mediática e incluso constitucional. Lo que estoy diciendo, aunque son referencias a personas que lo han dicho antes que yo, y les dedico además todo mi honor y mi reconocimiento, está escrito y está presentado en el Congreso de los Diputados. No se ha movido un palo en este sentido. Por eso digo que el rey, salvo que hay estos movimientos, que aunque son incipientes, cada vez los veo más prometedores, pues la falta del rey está en sí mismo. Su hijo no tiene la aceptación del pueblo tanto como la tiene su padre, insisto, porque a su padre lo considera un héroe por el famoso 23F. Supongo que estarás de acuerdo entonces con Julio Anguita cuando decía que antes que hacer la república había que hacer republicanos, ¿no? Y republicanas. Claro, lo que ocurre es que la transición nos está pasando un precio muy caro. Ahora estamos viendo lo de el famoso problema del juez Baltasar Garzón, que debido a la ley de amnistía del 77, pues está encausado. Sí, sí. A mí me parece que eso en un país democrático no debería de ser así, sino todos tenemos derecho, aunque aún reconociendo que en la guerra hay culpables en distintas medidas, ¿no? Sí. Los hubo incluso por obligación de vida, pero es que lo paradójico de la democracia, insisto, de la transición, es que al no haber conocimiento, yo descubrí hace unos meses por unos amigos, que fue, o sea, concretamente el padre y los tíos de un amigo mío que fueron fusilados. Bueno, pues uno de los que intervino en el juicio sumarísimo contra ellos, que como anécdota os puedo decir que el abogado de la defensa de los que después fueron condenados pidió más pena que el fiscal, fíjate cómo eran aquellos juicios, pues uno de los miembros del juzgado en la democracia se le puso una calle en Vigo. Esto es inconcebible, ni con la ley de amnistía ni con todo lo que sea. También es una consecuencia de la falta de coherencia, ¿no? A mí me dicen muchas veces que me negué dos veces a recibir al rey. Bueno, pues que eso no es una heroicidad, eso forma parte de la coherencia. Yo al señor Borbón no tengo por qué darle la mano, ni mucho menos, vamos, no me interesa en absoluto. Es un señor que no me representa ni me representará nunca. Lo de la formación de republicanos, porque a mí me parece muy importante hacer una república en condiciones, ¿no? No cualquier república. Claro, por supuesto. Primero hay que ir a la historia. E insisto, la Constitución nace bajo la presión de las armas. La transición se hace a la medida que quería Franco, ¿no? Se hizo incluso, tú piensas que al principio de la democracia todos los partidos de izquierdas, por supuesto la derecha no, la derecha está deseando ahora que vuelva Franco, ¿no? Pero los partidos de izquierda salíamos juntos, que eso es otro de los grandes déficits que creo que tiene la democracia, que falta la unidad de la izquierda, salíamos juntos a la calle a manifestarnos y decíamos España mañana será republicana. Bueno, luego viene la Constitución, que es posterior a la ley de amnistía. Entonces, como dice García Trevijano, que por cierto fue encarcelado en el año 75 por Manuel Fraga Iribarne, que llegó a donde llegó en la democracia, hay que hacer casi todo de nuevo. O sea, sí. al haber muerto el dictador en la cama, pues no se hizo. Se hizo una transición rápida y, bueno, todos los partidos cedieron. Claro. El Partido Comunista tardó más tiempo que ningún otro partido, por ejemplo, en ser declarado legal. Vamos, que podía formar parte de la política, ¿no? Entonces, todo esto, claro, hay que primero formar republicanos. Creo que eso se está dando. Los jóvenes, yo me gusta mucho Internet, ¿no? Y veo que hay muchos jóvenes republicanos, pero que están desorientados, no saben hacia dónde ir. El partido que está defendiendo la República más que nadie es Izquierda Unida, pero no tiene eco, porque al no poder tener la representación, porque no quisieron ahora mismo, pasó de cambiar la ley electoral, que es una ley electoral caduca y trasnochada, que hay que ir al reparto proporcional, etcétera. Hay que cambiar tantas cosas para poder llegar a hacer pedagogía social, a explicarle a la gente lo que fue la República, que fue un infanticidio, que la mataron cuando tenía 5 años, cuando se dio en España, por ejemplo, una circunstancia que muy pocos jóvenes saben, que Federica Monseni fue la primera ministra que hubo en la Europa Occidental, que claro que la República trae lo que no tenemos aún ahora de todo, una democracia plena. Pero una democracia plena lleva implícito que haya manifestaciones, por supuesto que sí. Pero eso no es malo, el manifestarse. No, no. Pero es que aquí se confunde muchas veces manifestarse con la violencia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y entonces reducen la capacidad de expresión del pueblo. El pueblo se manifiesta porque tiene el derecho a manifestarse. Esta Constitución, que a mí no me gusta, que yo tuve la suerte de no prometerla porque aún no había entrado en vigor la ley de bases de régimen local del año 85, y entonces, pues bueno, me escaqué y estas cosas, pero creo que hay que modificarlo también. Entonces es un proceso, insisto, complejo, pero que los postulados que tiene Izquierda Unida creo que son buenos, pero también hay mucha gente dentro del PSOE, Izquierda Socialista y otros grupos ya no tan de ámbito... Gente que está en los Ateneos republicanos, ¿no? Y sí, no milita mucho, en ningún muchos. Partido. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Bueno, pues es esperanzador, ¿no? Que... Por supuesto. Te decía al principio que yo nunca pensé que podría llegar a verla, y pienso que sí puedo llegar a ver la Tercera República. Voy estoy en plan de observador, a ver qué pasa con Juan Carlos, por razones de salud. Yo creo que en estos momentos él, por razones de salud y otras razones que todos sabemos, le gustaría abdicar, pero es que el miedo es libre. ¿Qué pasaría si ahora abdicara? Porque nos vamos a encontrar con un príncipe, a lo mejor, que va a tener 60 años y va a seguir siendo príncipe, que eso también. Entonces, el problema está ahí, ¿no? O sea que yo pienso que va a haber un punto de inflexión en el momento de que Juan Carlos, por su fallecimiento, o porque no pueda ya más, quiera abdicar a Felipe y a la Leticia, pues entonces pues yo creo que ahí sí se va a empezar a mover fichas, ¿no? Pero no debemos de estar quietos y esperando, debemos de, como tú bien decías, sembrar ese sentimiento republicano para que los jóvenes sepan lo que supone eso. Nosotros tenemos la pluma, la de escribir, y la cultura, mientras que las dictaduras, como algunos... A mí me los puedo también contar como anecdótico. Me pasó hace como 2 semanas que me encolericé. Un dirigente del Partido Popular, de un pueblo próximo aquí a Vigo, hacía una exacerbación, decía que había sido buenísimo el holocausto judío y el movimiento, el alzamiento nacional. Anda. O sea, esa es la derecha que tenemos. Sí, sí. Entonces es muy difícil el ir penetrando, ¿no? O sea, y era una persona joven, ¿no? Entonces, insisto, debemos de hacer... pedagogía, pero que nos dejen, ¿no? Social. Porque hace poco estaba planteado un debate sobre la monarquía en la televisión catalana y lo han quitado del medio. Claro, claro, claro. Que molesta, ¿no? Y en cambio están tratando de que el rey aparezca como una figura importante, pero sí, cuando él viajaba más de negocios que de otra cosa. Y eso está denunciado también, no soy yo el primero que lo digo. Se está haciendo aquí una campaña de recogida de firmas para que muestre las cuentas claras. Claro, claro, pero es que tiene el deber, es que estamos hablando además de dinero público. Sí, sí. Y él tiene que dar cuenta al pueblo. Lo que pasa es que la democracia, por mucho que lo dice la Constitución, que reside en el pueblo, no es verdad. Claro, tiene muchos fallos. Cuando hay un auténtico bloqueo a la figura del jefe del Estado, que en este caso es un rey y al que no se puede mover, entonces, pues bueno, pues hace lo que le da la gana. Cuando también le cogieron matando osos por ahí a tiro limpio, que bueno, que los pobrecillos siguen drogados, porque para darle este a un oso ya tiene que estar bien el oso, ¿no? Entonces el problema va por ahí, ¿no? O sea, que claro que tiene que dar las cuentas al rey. Yo ya firmé también algún manifiesto de estos. Bueno, estaríamos hablando más tiempo, José Antonio, pero lo dejamos, te emplazamos a que vengas aquí en persona a hablar. Sí que lo tengo que hacer, sí que lo tengo que hacer, porque además tengo que llevar a mi hijo a donde creo que fue fabricado, ¿no? Y concebido. Además, algo hay porque es mucho más simpático que su padre. Tiene la simpatía andaluza y también tiene esas genialidades que solo tenéis por ahí por el sur. De ahí, ¿no?, vienen los grandes poetas que tenéis, que por cierto hoy se cumple el centenario del nacimiento de Miguel Hernández, que aunque no era andaluz está considerado como un poeta andaluz porque estuvo mucho tiempo viviendo en Andalucía. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio. Gracias a ti. Y esta es nuestra pequeña contribución a lo que tú dices, a la pedagogía de la República. Te vamos a fichar ya para el programa. Darle muy fuerte, que el país lo necesita. Un abrazo para todos muy fuerte. Adiós. Gracias. Hasta luego. Salud y República. Eso es, salud y República. Adiós. Hasta luego. Todo está en los libros. Bueno, pues como decía antes, vamos a hablar de una mujer que hasta hace poco tiempo no era conocida y seguramente mucha gente no la conoce, como tantas otras que ha habido en la historia, que se llamaba Matilde Landa. Y un historiador que se llama David Girard y Ferón, pues ha rescatado su historia. Matilde Landa, en este libro se narra su vida. Repito que el libro se llama Matilde Landa, de la Institución Libre de Enseñanza a las Cárceles Franquistas. Nació en 1904 en Badajoz, pertenecía a una familia de intelectuales. Su hermano Rubén era amigo de Antonio Machado y era catedrático de filosofía. Estudió en Madrid en Ciencias Naturales. Se afilió al Partido Comunista, era amiga de Tina Modotti, que era una actriz y fotógrafa muy importante de la época republicana. Y cuando empezó la guerra, en 1936, el golpe de Estado, se incorporó al Socorro Rojo, que era como la Cruz Roja, entiendo yo, ¿no? Entonces se dedicó a dar conferencias para levantar la moral del ejército republicano, viajó por toda España, conoció a Miguel Hernández, que por cierto le dedicó a ella un poema que se titula Matilde. Cuando terminó la guerra en el 39, fue encargada de organizar el PC, el Partido Comunista, en la clandestinidad. Entonces la pillaron enseguida, la metieron en la cárcel de Las Ventas y la condenaron a muerte. Lo que pasa es que le conmutaron la pena, ¿no? Entonces ella allí organizó una oficina de penadas para ayudar a las presas condenadas a muerte, ¿no? Y era el alma de la prisión. Por fin la trasladaron a una cárcel en Palma de Mallorca y allí hizo el mismo trabajo, siguió ayudando a todas las penadas, y era una cárcel que estaba masificada, pero a pesar de todo, pues ella hizo allí un gran trabajo. Y como era una figura, pues la presionaron para que se convirtiera al catolicismo. La chantajeaban, que era terrible, con no darle de comer a los niños de las presas si no se convertía. ¡Qué barbaridad! Y entonces ella, pues, llegó un momento que perdió un poco el juicio, ¿no? Y ya en 1942 se tiró desde lo alto de la prisión, se suicidó. Y cuando se estaba muriendo, esto sí que fue una canallada, la bautizaron. Uf, en artículo mortis. ¡Qué cosa! Sí, sí. Y pues ella había manifestado durante toda su vida que no y había sido presionada, hay que ver. Sí, sí, pero sí, querían sí, martirizarla hasta el último momento. No respetaban ni la voluntad de una moribunda, ¿no? Claro. Sí, sí. Pues nada, esta es la historia de Martilde Landa, como que se ha recuperado hace poco, ya digo, que como tantas mujeres que hablábamos siempre aquí, ¿no? Sí, sí, invisibilizadas. Invisibilizadas. Y que gracias al trabajo de mucha gente, pues se recuperan. Y vamos a hablar de cine, también ahora de una película que le gusta mucho a Sena, ¿no? Ay, a mí sí, a mí y Carmela me encanta. Me encanta la obra de teatro y me gusta la película, que son dos cosas diferentes y bueno, en fin. A mí la obra de teatro me gusta mucho porque es más intimista, más así, más... Pero la película está estupenda con Pajares y con Carmen Maura. Con Carmen Maura. Y bueno, los dos están. Y Gabino Diego. Y Gabino Diego, efectivamente, genial, que hace de Gustavete. Y está estupenda. Es una película. Bueno, Andrés Pajares es una pena, porque luego, pues bueno, ya sabéis toda la trayectoria que ha tenido, pero sí, hace un papel maravilloso. Eso no tiene nada que ver. Eso lo hemos hablado muchas veces. A lo mejor cuando hay gente que es muy artista y después la conoce personalmente, pues tienes la oportunidad y después te decepciona, ¿no? Que muchas veces pensamos que sí, pero que es que además es, pero siempre ha sido un poco demasiado, un poco machista este chico. Entonces, no, sí, a mí... pero está que se sale. En la película está maravillosamente bien. Está tierno, está... Y Carmen sí, Maura, maravillosa. Impresionante. Esa película y me Carmen encantó. Maura, maravillosa. Y la película, pues bueno, trata de dos cómicos... Y bueno, sobre todo se centra en la figura de Carmela, que al fin y al cabo es una superviviente y lo que quiere es tirar para adelante. Y es una persona trabajar y es una persona justa y que cuando ve las injusticias se revela, pero se revela como... Sí, humanamente, porque humanamente, se le revuelven, ¿no?, las qué tripas. Qué tristeza, ¿no? Y es muy bonita, es una película muy... También muy de sentimientos. De la época de la República. De la época de la República, sí, claro, es verdad. Un grupo de teatro de variedades, de esto. Que sí, variedades. Como el viaje a ninguna parte, ¿verdad? Como de estas películas. Sí, de en los realidad cómicos. Es un poco un cabaret como lo que vimos el otro día, pero de la época. Uh-huh. Entonces cantaban, bailaban y bueno. Sí, no hace, uh-huh, bueno, ya hace unos añillos, pero. 3 o 4 años estuvo también la obra de teatro aquí. Sí, con Verónica Forqué. Sí, y Verónica Forqué lleva haciendo hace muchos años esta obra de teatro. Sí. A mí, bueno, no voy a... Pero a mí no me... Yo he visto una Carmela, que además lo voy a decir aquí, por si acaso alguien nos está escuchando de mi tierra, que de con Marta Juaniz y Miguel Munarriz, que Marta Juaniz yo creo que es la mejor Carmela que he visto yo en mi vida. Y es de una humanidad tremenda. Y quizá, bueno, quizá la película, ese puntito tan intimista, pues se pierde un poquito, pero bueno, y luego tiene ese final tan, pues, triste, ¿no? Sí, triste. Triste por todo, pero no solo es triste, o sea, yo creo que representa muy bien lo que sentía la gente de a pie, la gente que no entendía cómo podían pasar todas estas cosas y por qué, ¿no? El por qué. Tenemos ahí una música, ¿no? Estamos bien preparados. ¿Quién serías tú, Carmela, cantada en la voz del pueblo? ¿Qué miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo? ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? Ay, Carmela, ay, Carmela. ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. ¿Por qué se calló tu nombre y se encerró tu recuerdo? ¿Qué ha sido de ti, Carmela, en medio de este silencio? ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Estás viva todavía? ¿O te has muerto en el destierro? Preciosa, ¿no? Rosa León, ¿no? Rosa León. Bueno, pues recomendamos esta película, aunque yo no sé de qué año es, ya está antigüita. Sí, ya ha llovido. Sí. Bueno, de los 90, tampoco... Sí, no y sé. Por cierto, no sé si hemos dicho que estaba dirigida por Carlos Saura. No lo hemos dicho. Sí. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro espacio ecológico. Pues hoy aquí estamos muy indignadas, ¿no? Porque sobre todo las que conocemos la zona, ¿no? De los caños de Meca, del Palmar, de la costa gaditana, nos hemos enterado que hace poco hubo una manifestación en contra de un proyecto urbanístico por el cual el Ayuntamiento del Palmar ha adjudicado, permite que se hagan dos macro hoteles enormes. Qué horror. De 600 habitaciones, de esos de la pulserita. Vamos, con derecho es que, a todo. Es que va contra el espíritu del Palmar y de la gente que nos gusta aquello, ¿no? Porque es que nada más alejado de ese turismo de masa, de todo incluido, que solamente conoce el hotel en el que te aloja y no te impregna de la cultura de los sitios. Yo conozco mucha gente que ha ido a lo mejor a la República Dominicana o aquí también en Málaga, y tú qué conoces de ahí, tú ahí lo único que estás es de la hamaca a la playa pero aparte de eso el impacto, porque es una playa maravillosa, virgen totalmente, porque las playas de Cádiz hay que decir que yo creo que se han librado de momento, primero porque hay mucha zona militar, que mira, ahí nos viene bien, y después porque por los vientos. Porque claro, el que se vaya una semana a Cádiz y le pille la levantera, no vuelve en la vida. Yo, sí, a mí me pilló, ¿verdad? Me pilló. Pero bueno, nosotras somos de arena. Sí. Pero que tú imagínate, verás. Entonces, yo creo que hasta ahora se ha librado un poquito por eso. Y además otro tipo de turismo, otro tipo de concepto. La gente que va de toda la vida, ¿no? A las playas Sahara también han hecho urbanizaciones en la parte de Tarifa y también se la han cargado, pero bueno, queda la parte de Barbate también todavía virgen, y la playa del Palmar con el faro, vamos, yo es que y además la gente de Écija, claro que sí, pero si la aquí verá, hay muchísima gente que le tira para Cádiz, mucha, y sobre todo la gente joven, que si alguna nos está escuchando, vamos, le va a dar algo. Hombre, a mí me parece una barbaridad, pero una barbaridad porque yo ahora que me has dicho del faro, digo, claro, yo estuve ahí, porque no sabía la zona, sí que había estado, pero no sé si exactamente en esa playa. Pero vamos, eso es una barbaridad. Maravillosa. Eso. Claro, como tampoco puedes hacer, no sé hasta qué punto se podrá o no se podrá hacer, porque claro, si está muy fuera de la playa, pues también que lo puedan permitir. Lo que pasa que es que la masificación es ahí cargarse, puede cargarse aquello, toda la... Es cargarse aquello, totalmente, sí, sí. Vamos, ese tipo de concepto de hotel, vamos, es cargarse totalmente. Aparte que aquello es una zona eso de mucha gente joven, de timbaladas, de... No sé, de otro tipo de... Y de menos jóvenes, pero que nos gusta otro tipo de diversión, otro tipo de disfrutar de la playa, del paisaje más salvaje, no necesitamos la tumbona... ni necesitamos... De todas formas, tú sabes lo que... Perdona, lo que ha dicho el alcalde del Palmar, que los que van allí a la playa solamente van a pasear al perro en pelotas y a comer bocadillos de mortadela. Sí, claro. ¿Y? Pero no es verdad, problema, verá. Es que... hombre, puede ser. Claro, la gente más joven, pues lógicamente, pues sí, claro, tiene menos, pues la gente estudiante, pues lógico, eso siempre lo hemos hecho y además está muy bien hacerlo. Claro. Pero también hay gente, y por qué no, ¿sabes? Pero también hay muchísima gente que va por la zona de Cádiz, vamos, por la zona de Caño, del Palmar, de Zahora, de todo esto, que lleva otro tipo de... que a lo mejor tiene mejor economía, se puede permitir, que también hay sitios maravillosos y que le está dando riqueza también a la zona. Es que yo creo que esa gente huiría como de la peste en el momento que pongan los dos apartados hoteles. Bueno, de hecho, la manifestación que hubo el otro sábado... los manifestantes eran casi todos turistas, eran de fuera, claro, que fueron allí a protestar. Claro, claro. Y en señal de protesta, por lo que había dicho el alcalde, pues llevaban un bocadillo de chope y vendieron bocadillos de chope y estaba la gente indignada. Claro, es que yo lo que no entiendo es por qué este concepto en España, porque la costa mediterránea ha pasado en casi todos los sitios, de hacer como... A ver, vamos a ver. El turismo que teníamos aquí en España, aparte de la paella, la sangría y esto, era porque venía porque teníamos... Y el flamenco, que no está mal también. Pero venían porque teníamos unos parajes preciosos, había unas calas preciosas. Poco a poco se lo han ido cargando. Claro, se han ido cargando el turismo, lo están machacando, el buen... turismo, el turismo del que va desnudo con el perro, claro, porque al final que es lo que queda en la Costa del Sol. Y bueno, y el turismo que no se va a... Este turismo de pulserita para mí es un error, y además ellos lo saben. Lo que pasa es que es un negocio para dos, o sea, porque tan siquiera va, porque no va a dar riqueza, sino claro, todo no lo contrario. Genera riqueza si lo tiene todo allí. Pero este es un error que está pasando por toda España y lo poco que quedaba. De todas formas, en Los Caños, yo ya cuando llegué, a mí me comentaron como que antes era mucho más virgen, que empezó a venir mucho. Claro, a partir de un grupito de Los Caños, de Meca, de unos chavalitos, en plan así un poco... Y que empezó a desvirtuarse un poco, me dijeron. Hombre, todo se ha degradado en cierta medida, porque, bueno, se ha construido, pero de momento, ya te digo, está medio qué. Porque la Costa del Sol, hombre, a mí me comentaba, pues mayores, ¿no? Que mis padres, mi abuelo, ¿no? Que la zona de Fuengirola, que era maravillosa, que eran aldeitas de pescadores, Torremolinos, toda esa parte, y con un clima que tiene, que es lo mejor que tiene, la parte de Málaga, maravilloso. Pero ¿qué es lo que ha quedado ahí? Hay, además, un turismo de baja calidad, porque realmente lo que tú ves en Torremolinos y en Fuengirola es mucha gente, mucho inglés de borracho, con mucho pads de estos de fish and chips y masificado quieren convertir todo en un Benidorm, que lo han convertido ahora en lo que es horroroso. Que es viajes para chavalitos ingleses americanos, los traen pim pom pom, horroroso. Se emborrachan todos mucho, se ensucian todo y lo dejan todo un asco. No, eso es turismo de rapidez, de dinerito inmediato, pero claro, no de calidad. Yo me quedo con lo del bocadillo de mortadela y el perrito y en bola mañana. De la playa del Palma. Y además que se puede hacer otro tipo de turismo en el pueblo, de hacer pequeñas construcciones dentro del pueblo, de hacer bares... No está que eso es lo reñido, que más o menos ¿no? ha estado haciendo allí, ¿verdad? Sin hacer esos mamotretos que ese impactan tanto. Claro. Y de hecho... Yo he ido a la playa un día y nosotros llevamos bocadillo lo que venga bien. Claro. ¿Y qué? Pues si la playa un día estupendo. De todos. Claro. Y de todas. La que no se puede ir ni una semana, ni un mes. Pues claro. Vamos toda la semana un día y mírame, pasamos un día más bien que la más. De hecho, en el Conil... Está allí cerca. Sí, también. Lo han declarado la playa de protección paisajística en el Pegó, que han hecho allí, para que no se la carguen. Se la carguen de esta manera. Y además esto solo pasa aquí, ¿eh? Que en el resto de Europa bien que cuidan sus sitios turísticos y tienen unas, digamos, unas plazas limitadas. Es que eso crea riqueza, para que crea... es que somos tan brutos, claro, que vamos al pelotazo a corto plazo, bueno, ya de unos cuantos. Ya ves lo que está pasando en el Cabañal, ¿no? Hombre, eso ya es vergonzoso. Qué barbaridad. Otra barbaridad. Sí, sí. Para que se enriquezcan otros dos, que son los que tienen detrás de ese barrio, entre la playa, vamos, entre es que el parte mar. Del barrio en dos, además es un barrio precioso. Claro, es un barrio modernista que tendrá sus casas más y sus casas menos, pero es que es lo que quieren hacer es una barbaridad, es abrirlo, dicen, no, es que vamos sí, a abrirlo, pero no está abierto. Partirlo por la mitad. Ya está abierto al mar. Sí, eso dicen ellos, dicen, pero si, ¿cómo si nosotros ya estamos abiertos al mar? Sí, ¿por qué quieren abrirlo? Pero claro, el barrio de lujo que tienen detrás del Cabañal, ese claro, ese, son más, ese de 400, tener... cuatro, más de 400 casas las que quieren destruir en el Cabañal. Qué pena, de verdad, ¿eh? Qué impotencia, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues hay una cita en el Facebook que ya ha habido 50.000 protestas por esto del Palmar, ¿sabes? Claro que sí. Eso y está bien, lo de las redes, para protestar, sí, y para sí, que se vea que hay... Y la gente... Yo no sé cómo se podrá acceder a esto, pero supongo... Eso es fácil, eso te metes allí en causa y corriendo te sale, vamos. Sí. Ah. Pues nada, hay que manifestarse, aunque sea online, sí, aunque no sí, podamos sí, ir claro, allí, la verdad, pero que dan ganas de ir a... Sí, sí, no, y si no, vamos, yo por Cádiz, por esa parte, yo iría. Vamos. Y no solo la gente del sur, yo movilizo a los del norte también, que suelen que venir mucho. Muchísima gente. Claro, y que bueno, que se movilicen también. Por tantas cosas, claro. Hombre, aquello además tiene unos pinares, aquello es una zona preciosa, vamos, yo es que no sé exactamente la ubicación de los hoteles, pero vamos, que me horroriza. Bueno, pues os voy a dar una de arena, os he dado una de cal y ay, otra de arena. Ay, qué mal rato, ahí estamos, nos está saliendo el programa muy triste. Entre una cosa y otra. ¿Os acordáis que hablábamos que se estaba votando en el Reino Unido aceptar una reserva marina enorme en alrededor de las Islas Chagos? Ah, sí, sí. Pues se aceptó y se ha doblado el número de kilómetros cuadrados en el mundo de reservas marinas. Ah, mira. Porque creo que es inmensa. Y además, el Reino Unido dice que se compromete a defender los derechos de los habitantes de Chagos, que de los Chagos, habían sí, echado. Eso hombre, ya lo veremos, pero bueno. Por lo menos es una zona enorme que va a ser ya una ya reserva va a estar marina, protegida. Sí, va a estar sí, protegida. Y vamos a alegrarnos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces, tralara, nara, nara. Venga, Toñi, que estás muy callada hoy. Ay, no, triste, la pobre. No, bueno, estoy triste. El fin de hombre, semana digo se con la noticia. Bien, no estoy triste. Estás cansada, entonces. ¿Qué? No, lo que pasa es que estamos hablando de una estamos escuchando, que ¿no? Estamos escuchando, no, más. Que tampoco conozco mucho. Por el Levante no me gusta ir a la zona de Cádiz y demás. Así que a mí me gusta una más. Una levanterita está bien también. ¿Qué? Una buena levantera está bien. Hombre, depende de con quién. A ver que no empecéis, ¿eh? A ver. Orden. Bueno, orden. Vamos a oír con las frivolidades. Hoy, ya que la juventud no lo usa mucho, los anticonceptivos, ahora se los vamos a dar, dice que se los vamos a dar a las palomas en París. Ahí va. Sí, anticonceptivas para combatir la proliferación de palomas en París. Ah, mira. Sí, es que los ciudadanos han quejado mucho de que, claro, las palomas cagan y entonces lo ensucian todo. Entonces, aquí también, ¿eh? Sí, aquí también ya. No solamente en París, ¿eh? Sí, que no son más puercas nuestras palomas. Bueno, pues entonces lo han puesto una serie de ponederos y entonces le dejan a la... a las palomas solamente la primera cría. Ah. Entonces agitan los huevos, la siguiente cría lo que hace para que no abandone el nido, lo que hace es agitar fuertemente los huevos de tal manera que detienen el desarrollo. ¿Oh? Sí. Entonces, mira, con esta medida han estado de acuerdo, o sea, todos los ecologistas, y ya de hecho el primer paloma anticonceptivo fue instalado en marzo del 2003. Está muy bien. O sea que las palomas así de esa forma solo incubará una vez al año en lugar de 6 u 8 como es habitual. Sin embargo, cada paloma, hay que decir lo que cuesta, ese anticonceptivo sale muy caro. Porque cuesta 22.000 euros. Oh, 22.000 euros. Sin embargo, ya se han instalado por toda la ciudad a 10. Pero, a ver, no uno, será todo el plan. No, 22.000 euros. ¿Uno? Cada palomar, uno. Cada palomar vale todo. Cada palomar. Y no, eso no será mejor que haya primero y así le dan trabajo moviendo los huevos y ya está. Sí, sí, sí. ¿No? Nada, porque... sí, pero como tú no sabes, me imagino que... O una chica, un chico, una chica. Pero... que ese paloma sabrá cuánto los huevos, eso se lo incumba para sacar los palomos. No sé, cuestión de aprender. Es un palomar inteligente. Sí, sí, sí, sí. Nosotros ya no necesitamos eso tampoco. Hombre, como mierda a las palomas, tela, ¿eh? Hombre, eso para reventar. Eso para reventar. Yo he tenido, vamos, yo pero... no, pero he tenido en mi casa palomas y aquello era horroroso, te tiraban hasta las tejas. Pues mira, aquí como para gastarse 22.000 euros, ¿no? Pero hacemos un llamamiento al ayuntamiento, que a ver, para crear puestos de trabajo, todos a mover huevos, que pongan unos... como uno y otro. Como machín. Tocando las maracas. Y si no estrellan los y no tienen más cuenta. Sí, pero si... ¿Cómo sabemos si esos huevos están incubados o no están incubados? Hombre, pero si para eso hay especialistas, se hace un curso de huevero. Lo mismo que se hace los abortos, de pues huevero, que hagan huevero. Está, no, los abortos no los hacen, pues se los hagan a las palomas también. Pues mira. ¿No? Ya sé. ¿No? Y costará menos dinero, ¿no? Me cago la leche. No, machacar huevos. Hasta las 5 entra la pared fea, pum, y ya está. No, que vaya que no lo tire nosotros. No, no den la idea, vaya. No gasten estos dineros en otra cosa, que hay mucha necesidad. Nada, pues están de acuerdo y además están de acuerdo todos los ecologistas y dicen que se trata de que es una solución sostenible y además eficaz. Hasta las palomas van a parir cuando ellos quieran. Bueno, pues vamos con otras noticias, ¿no? Yo tenía aquí otra, pero ya. La verdad que no tengo muchas ganas de leerla porque es también muy triste. Sí. Y no, llevamos una semana, un programa un poco agobiante, ¿no? Sí, sí. Entonces la dejamos para la semana que viene. Sí, la vamos entremetiendo, ¿no? Y vamos con las convocatorias, ¿no? Ya vamos a ir terminando. Y tenemos, ¿qué tenemos? Vamos a recordar lo de Tánatos, que todavía se pueden presentar los cortometrajes de la Mancomunidad para el certamen. Hasta el 6, ¿no? De mayo era, ¿no? Sí. Después tenemos las actividades conmemorativas del Día de la República. En toda la comarca hay actividades, ahí en Cañada del Rosal. Por cierto, en Cañada del Rosal hay una mini exposición fotográfica sobre la evolución de la República con una parte dedicada a la mujer en la República y otra a la vida y obra de Miguel Hernández, conmemorando el centenario de su nacimiento. Y también hay una serie de charlas, la proclamación de la República, el triunfo de las derechas, el Frente Popular... Y lo clásico que es la ofrenda floral a los caídos en el monolito del antiguo cementerio de Cañada. Y además el orador tiene que ser estupendo, porque ha sido alumno mío. Así que ¿Quién es? Benito, el que da la charla en Cañada. Ah, sí, Benito, que para que lo digamos aquí. Benito. ¿Cuál charla? Mende. Porque hay tres charlas. Las tres las da. ¿El mismo? El mismo. Madre mía. La proclamación de la República el día 14, el triunfo de las derechas el día 15 y el Frente Popular el día 16. O sea que es va en orden cronológico. Contando claro, es historiador. Todo eso. Bueno, en Fuentes de Andalucía también, el 17 de abril, está la 10-12 marcha al cementerio y un almuerzo en la sede de Izquierda Unida. En la Luisiana también, se iza la bandera y hay exposiciones de carteles de la Segunda República. Y en Écija, ya hablará, lo volveremos a decir en el próximo programa, el 22 de abril a las 8, en la Casa de la Juventud, va a venir un conferenciante de impresión, que es Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, que seguramente no suene mucho, pero yo os digo quién es. Este hombre, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, que va a hablar sobre una conferencia que se titula El corazón de la transición, fue uno de los abogados de Atocha que resultó herido, pero que sobrevivió. Para la gente que no se acuerda de esto, del atentado de Atocha, de la matanza de Atocha, que fue el 24 de enero de 1977, estaban en el despacho de abogados de la calle Atocha, número 55, abogados de Comisiones Obreras y del PC, y llegaron unas personas de derechas que iban en busca del encargado de la parte de transporte, que había destapado la mafia del transporte allí en Madrid, y entonces se había ido y mataron a 5 personas: Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, un estudiante de Derecho que estaba allí, Serafín Holgado, y un administrativo, Ángel Rodríguez Leal. Y resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia, este Alejandro Ruiz Huerta, que vamos a tener la suerte de escucharlo, y Luis Ramón Pardo, y Dolores González Ruiz, que estaba embarazada y se salvó ella, pero perdió al bebé. El entierro de las víctimas, al entierro asistieron más de 100.000 personas y fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte de Franco. Pues nada, yo creo que por lo menos como testimonio histórico es interesante escuchar a este hombre, que repito, es el día 22 de abril. De abril a las 8. En la Casa de la Juventud a las 8, el corazón de la transición. ¿Qué más, Toñi? ¿Tenemos más? No, lo que yo iba a decir era hacer una referencia al orador, que es una persona joven que tiene 25 años y que... El de Cañada. Eso porque este no es de Atocha, no podía. No, el de Cañada. Bueno, pues yo también tengo convocatoria. Hay unos monólogos cómicos en El Mundo Interior el viernes a las 11. Después en el Palo Palo en Marina Leda también el viernes ha actuado Funquillo, que es un grupo buenísimo, y después el sábado Los Falsos Profetas, que es un grupo de aquí, bueno, con más grupos, pero que tiene que estar genial. Así que vamos, que el que se aburra el fin de semana es porque también, bueno, el teatro también quiere. Hay que decir que el viernes sí hay, yo creo que hay jueves, viernes y sábado. El viernes el brujo, el sábado creo este que viernes algo el brujo flamenco, ya el brujo sí. Algo de flamenco y no el 16, que es viernes, Inma la Bruja dando el cante a las 9. Y el brujo el 17. Y el 17 a las 9 el brujo. Ah, el sábado es el brujo. Cuántas cosas. Es el que mi niña decía que preguntara yo. Sí. Porque dijo que era el sábado. Quiero ir a todo. Que a las 9, ¿no? ¿Esa? No sé qué voy a hacer. Sí, a las 9. ¿Te gusta todo? Me gusta todo. ¿Viene qué? ¿Flamenco cómo? Loli, explícame. ¿El viene qué? El viene es flamenco, pero no es copla. Es cantando y bailando. Se llama La Chica Inma la Bruja. Y ya digo, y el sábado el brujo. Inma la Bruja y el sábado el brujo. Estamos buenos. Y después, pues ya que sepamos, no hay nada más, ¿no? Por ahí. Hombre, yo creo que está bien nutrido el fin de semana. Sí, sí, hay muchas cosas. Ah, hay una exposición, hombre, se me olvidaba. Hay una exposición de Pabellón Subois, de fotografías, en el Museo Histórico Municipal, que durará hasta finales de mes, porque ya mismo vienen los franceses. Ya mismo vienen los franceses. 100.000 hijos de San Luis. Un programa también aquí especial. Sí, sí. Lo del año pasado, ¿no? Lo de siempre. Bueno, yo lo vi la primera vez. Pues el que quiera, allí en el Palacio de Benamejí, en la sede del Museo Histórico Municipal, puede ir a ver esta exposición de fotografías sobre Pabellón Subois. Muy bien. Loli, voy a decirle a mi amiga Valle que... Ya, hombre, a mi amiga Valle que hemos recibido la carta para Silvia y para mí, que Silvia no está aquí hoy. ¿Tu amiga ella, de California? La de California, o de Los Ángeles. Sí, bueno. Sí, bueno, bueno, es lo mismo, ¿no? Te di tan más íntegra que yo. Ya es cuando yo me rectificáis que yo no... Que para Valle, y que muchas gracias y muchos besos y que ya mismo la tenemos aquí. Aunque de su nieto atrás, ya vendrá su nieto para acá. Un beso. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo con una canción de Javier Crae, creo. Hasta la semana que viene, Valle. Hasta la semana que viene. Que pases buen fin de semana. Esperemos. Y Toñi, lo mismo, que disfrutes toda la semana. Y a Sena, lo mismo. Hasta la próxima. A Sema, es que hay que diferenciar. A Sema y a Sena, que hoy, y a Sema, que hoy se ha portado estupendamente con la música. Bueno, siempre. Y a. Tiene todo controlado. Y a Lola Bello también, te espero la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Decir que nos pueden, como siempre, escuchar a través de internet, en la FM, en el 93.4, y también a través de internet, en fm-radioecija.blogspot.com, y también en nuestro blog, que se llama Las Somos Todas, que ahí están nuestras fotos, el libro de muchas cosas. Para entretenerse. Bueno, y a nuestras oyentes decirle que le esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Muy bien. Quiero ser mujer florero. De mayor quiero ser mujer florero. De mayor quiero ser mujer florero. De mayor quiero ser Javier, venga, que tienes que grabar un disco. Gracias, Alberto. Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre. Y yo con mi canción como un gilipollas. Y entré con el salero al comedor de Marieta. La bella, la traidora, ya estaba acabando el flan. Y yo allí con la sal como un gilipollas, madre. Y yo allí con la sal como un gilipollas. Y cuando por su santo le compré una bicicleta, la bella, la traidora, ya se había agenciado un Rolls. Pegado al manillar hice el gilipollas, madre. Pegado al manillar hice el gilipollas. Oh, oh, yes. Y le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta. La bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol.